Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Qué grande, la prensa que no descansa, no para, ¿no? Va detrás de los artistas siempre a ver qué pasa en el mundo. Volando para Corrientes, hace algunos minutos, Sebastián Toba. Bueno, la película Sama, una de ellas que estuvo ahí nominada, se lleva 8 premios Cóndor, entre ellos a la mejor película de ficción. Y por ahí anduvo la producción, las cámaras de Sebastián. Sebastián Toba, ¿cómo te va? Hola Gustavo, buenas tardes, te saludo a toda la gente, a tu audiencia de Bellavista, como bien lo decís. Recién aterrizando en Corrientes y muy contento de poder haber participado de una noche que fue mágica y genial para Sama, y que creo que hay un grandísimo equipo detrás que se lo merecía. Y bueno, llegaron los premios, y que siempre son como mimos. Bueno, Sebastián, contame un poco de la película. Nosotros todavía no tuvimos la posibilidad de verla aquí. Se estrenó, creo que en la capital correntina se estrenó Sama finalmente, ¿no? Sí, se estrenó el año pasado en una semana de cine nacional que se hizo en algunas salas comerciales. Y se la pasó también en algunos lugares como El Pedrado, porque se filmó ahí, también en el Teatro Vera en Corrientes, para gente que le debíamos de alguna manera la presencia de Sama, así que la pasamos un poco en Corrientes en dos etapas distintas. Bueno, la película va de, también ganó el premio ayer, una adaptación de mejor adaptación, es una adaptación de un libro de Antonio Di Benedetto, de un escritor mendocino ya fallecido, donde se toma, se compra los derechos, y su precio Marcel, que es la directora, adapta el libro de Di Benedetto y lo convierte en película. Y es una película muy interesante en su despliegue, porque es una película adaptada a 1795. Entonces, una película de época, de muchos años atrás. Entonces, lo que implica en vestuario, en locaciones, ¿viste? En maquillaje, en arte, y bueno, todos los matices de la película. Y fue una película muy grande porque involucró muchos extras también, fueron muchos meses de trabajo. Y bueno, el resultado final creo que es bueno, nos gustó. Bueno, también le gustó a la Asociación de Cronistas Deportivos de Cinematográfico. Por eso la premiaron a Sama. Bien, Sebastián, vos que la conocés un poco más a Lucrecia Martel, directora que estuvo, creo que en Bellavista, en el ciclo de cine que ustedes también promocionan junto a la gente del INTA aquí, es una película que ves con una proyección internacional, como suele ser un poco el perfil de Lucrecia Martel. Sí, de hecho gustó mucho más afuera que adentro. Lo que tiene Lucre, el cine de Lucrecia, es bastante exclusivo. Y también genera eso, que está bueno que suceda, porque los que hacemos cine o los que contamos historias, por ahí nos gusta generar algo en el otro. Y Lucrecia tiene esa particularidad de generar esa bipolaridad, digamos. Hay gente que la odia y hay gente que la ama, y pasa eso con Sama. Hay gente que le parece una obra de arte y hay gente que le parece una porquería y que va a perder el tiempo con Sama. No es una película fácil, es una película muy densa por momentos, que tiene una gran composición en lo sonoro y en el arte y en la fotografía, pero es una película difícil, no es una película taquillera, no es una película de Hollywood, nada más lejos que eso, ¿viste? Entonces, pero está bueno que sucede eso, y bueno, a Lucrecia, por las veces que hablamos, le encanta que así sea, ¿no? Bien, Sebastián, en tu apuesta profesional, ¿fue la película más grande esta en lo que hace a despliegue técnico? Me hablabas de extra, bueno, hay muchos momentos de batallas que uno ve en el tráiler, por ejemplo, y además recorridos paisajísticos sobre las barrancas de Empedrado. La verdad que es una película muy interesante, ¿no? Sí, la más grande que me tocó, es un despliegue impresionante, que es una película, lo hablábamos ayer con los chicos del equipo que fueron a la entrega de premios, es una película imposible de hacer hoy por cómo está el cine nacional, cómo está el país en realidad, y hacer una película como Sama hoy, cómo está el Instituto de Cine, es imposible. La hicimos en el momento justo, por todo lo que y no se hizo con solamente Fondo Argentina, una película de cine necesita de otros coproductores, y Sama tiene varios coproductores a nivel internacional. Pero sí, sin duda, para mí fue una gran experiencia, fue como un gran laboratorio, porque toda la gente que trabaja con Sama en las distintas áreas son como referentes a nivel país, digamos, y a nivel internacional también, en cada uno de sus rubros, en cada una de sus áreas. Entonces, haber compartido tanto tiempo con ellos, para mí fue una gran escuela, una enseñanza, ni hablar con Lucrecia, porque antes que esté todo el equipo filmando, que fueron varias semanas, fueron mirar las primeras locaciones, leer el guión, modificar, y ella iba anotando, iba modificando, iba bien. Entonces fue ese trabajo más concreto con pocas personas en Empedrado. Buscamos también locaciones ahí por Bellavista, en la parte del Torroquí, y varios. Fue una búsqueda grande, al final se decidió Empedrado y Berqui. También buscamos en Itatí, San Luis del Palmar, San Cosme, en Lomita también ahí, en Formosa, vos lo conocés, trabajó con nosotros ahí en Lomita, porque él es oriundo allá, así que hicimos Bellavista, Lomita también, y también sale en esa parte, en la parte del Bañal Estrella, que es el final de la película, para cuando lo vean. Bueno, nada menos, nada menos, un cierre ahí, ¿no? Seba, ¿qué significan los premios Cóndor, digamos, para que podamos entender la dimensión de esto, que si bien vos decís es un mimo, bueno, me parece que está bueno coronar con nada menos que con 8 Cóndors la película Sama? Sí, los premios Cóndor son, sí, las distinciones más importantes del cine argentino, la brinda la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la República Argentina. Son todas las películas, entran en proyección todas las películas estrenadas comercialmente en el año 2017. Entonces es muy importante, se visualizaron cerca de 108 películas, y bueno, se definieron los rubros para cada categoría. Sama estaba en 11 rubros, la más premiada, y de esos 11 rubros ayer se llevó otros 8 premios de esos 11, uh-huh. Entre ellos Mejor Directora y Mejor Película, que es el premio más importante de la noche, que se entrega al final y con el cual termina la ceremonia, digamos. Uh-huh. Qué bárbaro. Es un premio muy importante, de hecho el más importante que entrega la República Argentina. Bien, bueno, Seba, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás trabajando a tu regreso de Buenos Aires? Un poco, me decías, estoy en un lugar tranquilito ahora para hablar un ratito. ¿Cómo sigue un poco las producciones con el mundo del cine, más allá de estas dificultades que planteás? Recién hablábamos aquí con César Mondragón por una sala en Bellavista también. Sé que tuviste charlas con él para ver si algunas producciones se pueden meter también e ir viendo otro cine de a poco, ¿no? Sí, esa es la idea. Estuve en contacto con César ahí, que está en el cine comercial de Bellavista, para poder acercar producciones audiovisuales que tenemos. La más pronta es Los Vagos, que se estrena el 6 de septiembre en todos los cines del país. La idea es poder que llegue a Bellavista también. Es un largometraje también dirigido por Gustavo Biasi. Y estamos en otro proyecto, que siempre ahora estamos en cierre de varios proyectos a través de Carambola, que es la productora en la que yo estoy. Estamos en varios documentales que hicimos sobre los vuelos jesuíticos guaraní de Corrientes, toda la costa del Uruguay, lo que es Santo Tomé, Yapeyú, La Cruz, San Carlos, 4 capítulos, uno por cada vuelo jesuítico que hoy se encuentra en la provincia de Corrientes. Y después filmamos un cortometraje que se llama El Último Yaguareté, lo filmamos en los Esteros Liberá y también lo estamos cerrando. Y hay algo que nos había quedado pendiente hace 2 años, que es Cautivas, un documental de 26 minutos de duración que cuenta la leyenda de las cautivas correntinas secuestradas durante la guerra del Paraguay. Así que son varios proyectos que estamos cerrando ahora en concreto. Bien, bueno, Seba, te mando un fuerte abrazo, la verdad que un deseo de más éxitos también. Bueno, me imagino que corona un poco lo que ha sido el 2017, un año con muchísimo trabajo, y bueno, participar parte de lo que vos decís ahí en tus redes sociales, haber sido parte de una obra de arte, me parece que enriquece muchísimo, ¿no? Sí, la verdad que sí, y bueno, muy contento por la gente que confía en mí, por mi trabajo, y a seguir, no solo... y contando historias, que es lo que nos interesa a nosotros, y generando algo en el público, ¿no? Uh-huh. Un fuerte abrazo. Gracias, Gustavo, por el contacto, y nos estamos viendo. Un abrazo. Sebastián Toba, ahí estaba llegando de Buenos Aires, ahora en la capital correntina, fue uno de los productores de esta enorme obra de arte, una película que la podés buscar en Google, está el tráiler, la verdad que es increíble, las imágenes y el vestuario, te decía él, ambientada en época del 1700, las invasiones en la zona, franceses, el momento de la guerra, unos paisajes increíbles, como dijo Chapu Toba. Casi hay cosas que se pudieran haber hecho aquí en Bellavista, ¿no? También en estas barrancas. Finalmente se decidió, hay que armar un book para cine internacional, es algo que hay que armarlo, hay que armar locaciones. Estas producciones llevaron a muchísimos extra, muchísima gente trabajando del del mundo del arte, bailarines de del mundo del arte, en una enorme producción de Lucrecia Martel. Esta semana veía producciones de Lucrecia Martel, una de sus primeras películas, rarísimas de esas películas, La Ciénaga, por ejemplo, en Cinear lo estaban pasando, y La Niña Santa es otra. Lucrecia Martel es salteña, es una de esas directoras realmente muy interesantes, con mucha vinculación con el cine internacional, y como dijo Seba, uno cuando ve las críticas, hay gente que no se banca una película, una obra de arte, por la forma, por el relato, pero Lucrecia tiene una cabeza puesta en Europa, donde impactó verdaderamente esta película llamada Sama, y que anoche recibió 8 de los 11, de las 11 nominaciones, y la mejor película de ficción del año. Ganó el premio mayor. Ahí estuvo Sebastián Toba y pasó por aquí por Radio Seminario.